Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en Gorriti 5963. ¿A dónde? Entre Ravignani y Arévalo, naturalmente. Sí, señor, nuestra locación casi fija. Mañana también estaremos aquí y así. Y así. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Doctor, se me metió un insecto en el cuerpo. Ay, ay, ay. Nuestra habitual sección destinada a la salud. Sí, señor. Y especialmente, en este caso, a los males causados por insectos u otros animales que se introducen en el cuerpo humano, cual si fueran cuerpos extranjeros. Claro, que lo son. Sí, que lo son, sí, lo son. Sí. Y no sirve echarle flit después porque envenena. Sí, no, señor. Claro, ya es malo que a uno se le introduzca en el cuerpo, digamos, una bolita, una moneda, sí. Una estampilla, etcétera. Una aguja o lo que sea. Sí. Pero que se introduzca otro ser viviente. Vivo. Vivo. Y por completo. Y especialmente un insecto que puede ser venenoso. Venenoso, sí, es malvado. El insecto, bueno, es malvado. Ya es lo peor que a uno le puede ocurrir. No, no, no es lo peor. Cuando pero... usted sienta que le ocurre eso, señora, piense seriamente en dejar esta vida. En despedirse, no, de este mundo, sí. Un poco. Primero vivir, tiene... vivir con un insecto dentro, clase, compartiéndolo todo con él. Es peor que el matrimonio, es mire. Es peor, sí, que un mal matrimonio. Es una metáfora de un mal matrimonio. Tengo un insecto dentro. Mire, hay preguntas de protocolo, de procedimiento. Que le hacen al que viene, ay, ay, ay. Claro, al que viene con el bicho adentro, que es... Primero, si sabe qué es lo que tiene adentro. ¿En qué, sí, sentido? ¿En sentido metafórico? Bueno, bueno, claro. Yo soy un poco poeta. No, no, señor. Yo soy muy psicólogo, decía Rolón. Si vio entrar al bicho... es muy difícil que uno lo vea entrar. Y, la, sí, mayoría de los orificios del cuerpo... impiden. No están a la vista. Algunos están fuera de foco. Claro. Por ejemplo, en la oreja, ¿cómo te vas a ver...? Salvo que te estés afeitando en ese momento. Claro. Y vos veas justamente cómo el insecto ingresa por un oído y te sale por el otro. No, pero a veces ocurre, sí, que, sí, usted, que usted vea al insecto posado, por ejemplo, en la mesa. Una cucaracha. No le da importancia y de pronto siente, no lo ve que más. Que algo se le mete. Y ahí dice... argumentativa. Habrá sido... ese bicho. Esa es una conjetura. Y bueno, pero es un bicho y después siente que algo se le mete dentro y dice, es el bicho. No es ciencia, sí, eso, claro. No. No, pero lo conjetura, usted lo siente al bicho. El bicho, primero, si usted siente las seis patas. ¿Cómo hago contar las patas de algo que se me está metiendo en la oreja? Sí. Ni siquiera lo veo. ¿Con qué las cuento? Le cuenta los pasos. Es como cuando le caminan encima. ¿Qué sé yo si tiene seis patas? Más o menos le cuentan los pasos, sí. Porque tiene... ¿Cómo suena? Pero por ahí repite patas. Claro. Bueno, sí, que son otras. ¿Vio cómo es? Simula ser un cien pies. El insecto es tan astuto que por ahí avanza a la manera de un pedicoj. Le toca... a la pata renga. El bicho rengo le tocó. Simulando, ¿cómo?, ser una araña. Cuidado, claro. A ver... ¿Cómo camina un insecto? ¿Como un caballo de paso allí en paralelo? Según el paso que lleve, el insecto lanzado en velocidad, por ejemplo, cuando es perseguido por... sí, una palmeta. Claro, por unos hormigueros. Claro. Ahí ya tiene un andar galope. De galope tendido. Bueno, el insecto al paso, incluso cuando va de costado, que parece los caballos que en Palermo se florean. Sí. Y bueno, pero hay insectos de... No se olvide que hay insectos que, no contentos con tener patas, tienen alas. Ah, sí. Sí, tienen alas. No... Y te empiezan a volar adentro, que es, claro, lo peor que te puede hacer. que te camine un insecto por adentro es malo, pero que te vuele. Bueno, pero mire a vos que... te parece que no está y solo es que está volando sobre las oquedades de tus entrañas. Sí, pero lo puedes sentir. Sobre el cielo de tu estómago. Claro. No, igual el cielo limitado de tu estómago. Un cielo lleno de nubarrones y de lluvias gástricas. Por eso, estamos en problemas, Houston. El bicho se le muere adentro, en esas condiciones. No importa, eso es lo mejor que te puede... Ah, en esas condiciones. Que se te meta en la oreja. Y se te Cuando se muere el bicho, ya es imposible hacerlo salir. Sí. Porque yo como yo soy especialista en sacar bichos de la oreja. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Y cuando el bicho se muere, ya la persuasión no sirve de nada. ¿Y qué persuasión? Ya se sabe que es muy difícil persuadir a un muerto. Bueno, más claro. Más cuando el muerto es un insecto. Claro. De manera que nosotros ya llamamos a otra persona. Cuando el insecto se muere, sí, ya está el que saca el bicho muerto, que es más quirúrgica la cosa. Sí. Lo nuestro es más persuasivo, más psicológico. No, pero yo he trabajado a base de huevos, de grisines. De tentaciones. Claro, de flautas. En fin. De feromonas. La técnica de Hamelin. Sí, pero... Hacer que el insecto lo siga a uno. ¿No es para las ratas eso? Lo mismo, da. Es lo mismo. Ah, es todo la igual. Misma técnica. No tentar sabía. A alguien instándolo a que se encamine en algún punto. Cuando si alguien está muerto, ya las tentaciones de un muerto son prácticamente nulas. Bueno, sí, señor, pero digo, consumada la muerte del insecto, sí. Déjelo adentro. ¡No! Déjelo adentro, y en tal caso lo aplasta con el dedo, si lo tiene en la oreja. Pero, ¿no? ¿Hasta dónde le llega su ¿Hasta dedo? ¿Hasta dónde llega su dedo? ¿No? Porque el mío apenas si se asoma en el umbral. No le hace ni visión. No pasa del umbral. Pero si no se ustedes de oreja grande. Hay aparatos que tenemos nosotros, los otorrinolaringólogos, que entran un poco, saguán adelante. Sí, pero sí, un poco, tampoco le llega hasta el otro oído, como no, algunos fantaseos. Bueno, pero usted dice... Y en cambio el bicho no tiene límites. No, pero el bicho llega también, llega un tope, el oído termina en un lugar. No, bicho, se mete, se le gana por otro lado. El bicho sí es proteico, va acomodándose. Se va acomodando, no así los instrumentos que usamos nosotros los cirujanos. Bueno, pero... Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Pero si no con un cotonete. ¿Perdón? ¿Con quién? Es un insecto nuevo. O es una especialidad médica. Qué malo que se te meta un cotonete. ¿Cómo son los cotonetes? Los que están cerca de los faroles, ¿no? No, señor. Esas son las cotorritas. Ah. Yo creí que las cotorritas era eso que uno usa para limpiar. Claro. El cotonete cuyo... Pronto estaremos en Montevideo. Sí, sí. Hablando de cotonetas. El cotonete cuyo nombre científico es el hisopo. Ah. Las fábulas. Claro. Las fábulas de hisopo. Con donde los insectos... Oh, sí. Díjole al chancho el mono. Usted con ese utensilio de higiene... Si no logra extraer al bicho, pero logra tener contacto con él, aplástelo hacia adentro. No, entonces, está loco. Es lo peor que puede hacer. Se puede volver loco en el si no sale que entre. Si no sale eso que entre. Es propio de ignorante. No, señor. Cuando tiene algo adentro se lo empuja. Lo con empuja. El dedo más todavía. Insistidor. En todos los órdenes. Lo empuja y lo pega, lo hace suyo. Lo pega a una pared. No, ¿qué pasa? O a donde pueda. Mire, yo tengo, en tantos años de experiencia, tengo historias absolutamente conmovedoras. ¿Con el tema de los insectos? Y... A un amigo se le metió, se tragó, se tragó un bicho de luz. A una luciérnaga. Una luciérnaga curiosa. Sí, tuquito. ¿Y dónde le hizo nido? Estaba con la boca abierta y se le metió una yunta de luciérnaga. Procrearon. Claro, al calor y de las vísceras. Este muchacho bostezaba en aquellas noches de verano. Sí, un aliento luminoso. Lo usábamos de linterna algunas noches. Sí. Decía, abrí una boca que está oscuro. Y lo llevamos adelante. Un rayo misterioso. Sí, era justamente un rayo misterioso. Iba al cine, era tremendo, no podía. Claro, no podía hablar. ¿Qué pasó? Le daba lástima. Empezó a no comer para no ahogar en comidas míseras aquellas poéticas luciérnagas. Y bueno, pero si no, tampoco puede permitir que le invadan el cuerpo, porque el insecto, así como vive poco, se reproduce mucho. Dígaselo a mi amigo. Dígaselo a mi amigo, que pareció un cartel luminoso. LED, le decían. ¿Usted sabe cuántos huevos? Ay, señor. Mi amigo se le aguantó. No, señor. ¿Cuántos huevos por cada apuesta, pongámosle? ¿Sí? ¿Por cada apuesta? Pone, valga la redundancia, la luciérnaga madre, podríamos llamarla. 10. No, señor, miles de miles. No, no sea ignorante. Miles y miles. De los cuales nacen cientos. Entonces es todo inútil lo que está haciendo. Para alardear, para demostrar que le sobra. Claro. No, y de los cientos sobreviven. Preferible que pusiera un huevo, pero que. Claro, que anduviese. Claro, como bueno. Hace. El oso polar. Bueno, señor, es así, es la naturaleza. Sí, en general, la naturaleza es así. Los animales pequeños, discúlpeme que me entrometa, suelen apostar a la cantidad. Sí, y quedan los mejores. Bueno, es como si distinguiera un buen insecto. Los mejores son los que no quedan porque viene un depredador y se come los mejores. Siempre lo peor sobrevive a lo mejor. Usted cuando ve una caja de bombones, ¿qué elige? Los peores. Bueno, pero sí, pero sobrevive. Lo que el bombón que sobrevive es el mejor. Bueno, no, pero eso es otra cosa. Es el praliné. Es el peor, quedan los peores. Los mejores rajan. Es como todo. Bueno, no importa, señor. Bueno, yo le digo que es raro que los bichos le crees que se reproduzcan adentro, porque las condiciones son muy adversas. Usted adentro es todo niebla. ¿Cómo sabe? Eso me dijo el doctor, sí. Me dijo, usted dice, tiene una niebla... Nieblas del riachuelo, podríamos decir. En todo el aparato digestivo. No, señor. Sí, sí. Sí, es un espacio gaseoso y húmedo. Muchas gracias. No, de nada. No es ningún cumplido lo que le estoy diciendo. Usted lo conoce, ¿eh? Es mire, una descripción. Yo he tenido novias imaginativas, pero sí. Ninguna como usted, doctor. Es una descripción anatómica y fisiológica. Sí, y un poco... Son las que más me estimulan. Estimula, claro. No se detenga. Siga diciéndome esa cosa. No, señor, no es ningún cumplido esto que le estoy diciendo. Ajá. Dale, vamos. No, señor, saca de acá. Lo decís para... Por favor. Para que yo me crea que es cierto. Sí, californiano. ¿Qué doctor es este? No, señor. Es entrador el doc. Ah, sí. Usted no puede ser que... Cuando quiere es una verdadera cortesana. No puede ser que cada vez que viene... siente que tiene insectos adentro del cuerpo, el pasado. Yo lo voy a derivar al licenciado Rolón. Primero, ¿sabe qué? No, mi casa está llena de insectos. Claro, sí, y yo soy muy abierto. Sí, sí. Bueno, abierto de espíritu, de alma. De espíritu y de cuerpo, discúlpeme. El mundo es demasiado grande, claro, repite. Sí. Duermo con la boca abierta, sí. Estoy siempre tratando de oír, etc. Y escúcheme, cuando dicen que un viejo y cuando uno se enamora dice que tiene mariposas en el estómago. Primero le entra el gusano. ¿Esos son verdaderamente mariposas en el estómago? Pero es uno se enamora y se le meten mariposas adentro del estómago. Y la no, eso es, claro. Es una metáfora de la náusea, más, pero muy, que da el amor, claro. Yo la leí. Sí. Muy utilizada para el estado de enamoramiento. Y cuando se enamora que le salen bicho canasto, ¿cómo es esto? No, lo de... Claro, antes de enamorarse, uno tiene unas larvas adentro. Cuando conoces una chica que te gusta, decís, ay, siento como si tuviera gusanos en el estómago. Y después, crisálidas. Sí. Después, claro. Mariposas. Y todo dura un día. Pero la mariposa, sí, se le mueve rápido ahí. Sí, un día dura. Claro. Y ahí aparece el amor, ¿qué quiere? Y bueno, entonces, debe ser por eso. Pero no puede ser que le crezcan tantos bichos adentro del cuerpo. O usted está comiendo tierra. ¿Cómo adivinó? Bueno, señor. Qué ojo clínico que tiene. Porque la tierra llama al bicho. Ajá. Ah, sí. Ese es un proverbio. Sí, proverbio de mexicano. De tierra adentro. Usted donde junta tierra... Bueno, la tierra es vida, señor, digámoslo de una vez. Bueno, por eso. Yo cuando era chico nunca comí tierra. Y entonces estoy yendo al psicólogo, Rolón. Ajá. Y me dijo, usted con voz con mucho aire, ¿no? Sí. ¿Usted cuando era chico comía tierra? Me dijo. No, le dije, bueno, coma ahora. No, ¿cómo coma ahora? Sí, recupere. Él tiene soluciones así. Sí. No, señor, por favor. No, nunca no tiene que comer tierra. Y si usted tiene este problema de que deja la boca abierta al dormir, ¿por qué no prueba boca abajo? Señor, vámonos. No solucionamos nada. Vámonos. No tiene ninguna solución. No entendió. Bueno, ¿qué otros animales se pueden introducir, doctor, en nuestro cuerpo sin que nos demos cuenta? Por ejemplo, por los ojos. ¿Por los ojos? Sí, algunas bacterias. Claro. Usted dice... No solo microorganismos, sino ya sabandijas de cierto tamaño se nos pueden meter por el ojo, ¿o no? No, especialmente no. Cuando uno tiene el ojo poco ajustado, como es mi caso. Pero usted, ¿qué tiene? Le baila. ¿Tiene algún chiflete entre el globo ocular? Sí, naturalmente. Señor, si no... quiere tener tan ajustado que no puede ni mirar para el costado. Pues se le queda pijo el ojo. Ojo abismo. Es una enfermedad que, está bien, el ojo estás muy seguro, pero sí. No se le mueve. Bueno. Pasa una mira, la quiere mirar, tiene que dar vuelta toda la cabeza. Como la lechuza. Solo punto de vista, claro. Claro, yo prefiero una cierta inseguridad, pero mayor campo visual. Bueno, ¿no? Sí, señor, pero... No puede tener tanto espacio. Ahora que lo veo, le entra un palito de lado, le entra. Sí, ahí el otro día, ¿qué cree que me sacaron? Entra por los ojos la comida. Claro. Sí, tiene mucho, mucho espacio. ¿Cómo hace uno para que no le entren basuritas en el ojo? Y mire, no es algo que se pueda prevenir. Si usted está con viento en contra... Viene el sonda, por ejemplo, sí. Que es de polvo el sonda. Sí, sí. ¿Sí? Yo cuando viene el sonda camino para atrás y lo tengo que enfrentar. Y bueno, sí. Levanta todo y ahí se le llenan los ojos. De lágrimas. Entonces, no, de polvo. Ah. Puedo usar unas antiparras, unas... ¿Sabes qué tengo? Yo en casa tengo un traje de apicultor. Sí. Porque yo antes coleccionaba abejas. ¿Usted era apicultor? Sí, y entonces me quedó el traje. Y, pero... Las abejas se me escaparon. Sí, bueno. Porque no las podía tener siempre atadas. Y bueno. Andaba con la tropilla. Ahora, ir con la máscara de apicultor a todos lados es novia me dice siempre, qué papelonero que sos. Y es enojoso, sí. No sé. Tienes que tomar un jugo que con la pajita le mete por los agujeros. Señor, escúcheme. No, ¿cómo señor, hace? Cuando vamos a una, por ejemplo, a una confitería, me saco la máscara, la parte de arriba, el yelmo, digamos. Sí. Y entonces tomo lo que sea, un cóctel. Sí. ¿Qué va a pedir usted? Y yo voy a pedir... No importa, no tiene que ver con no, eso. No importa. Ahí mismo puede entrar un bicho. A mí me bicho. Dijeron que cuando te agarran basuritas en el ojo, si no te las sacas, se te van para adentro. No, es cierto eso, y que tenemos como una bolsa de aspiradora. Se que se juntan ahí cuando te morís, te la sacan. Pero no, señor, ¿cómo va a haber un receptáculo intraocular? Ah, no, ¿sí? Claro. ¿Y el lagrimal qué es, macho? Claro, es justamente un receptáculo. Aquí, mire, diccionario. Lagrimal. Sí. Receptáculo, no. Receptáculo intraocular. Ahí está. Bueno, pero ahí está, segrega lágrimas. Las dos acepciones. Segrega lágrimas y a veces no puede llorar más. Porque no, la lágrima. Ahora, si usted es de poca lágrima, ¿usted cuánto tiene? ¿Es de ojo mojado? O... Yo estoy más o menos, desde que nací, litro y medio. No, ¿cómo va a tener muy litro y medio? Poco, soy de poco llorar. Es un montón litro y medio de lágrimas. Toda una vida. Escúcheme. Ah, toda una vida. No tiene los hijos que tengo yo. Se conoce que ha sufrido poco. Uno no es que uno... Mi vida es un mal folletín. Usted bueno, termínela. ¿Qué? ¿Cómo terminarla si todavía ni lo revisé? No lo revisé. Ni nada. Pero usted siempre viene con los bichos, que tiene bicho aquí, que tiene bicho allá. Es extraño eso. No hay, por ejemplo, una loción, por ejemplo. Claro, ahí está. Se pone una loción por todo el cuerpo y especialmente en la vecindad de los agujeros. Claro. Sí. Repelente. Un repelente, vamos. Entonces viene... El abejorro, la mosca, la araña, lo que sea, el mosquito engreído, y son repelidos por las propiedades de ese líquido. Y sí, pero usted tiene el mosquito es lo peor, ¿eh? Pero es fácil agacharse cuando sentís que te zumba. Claro, claro. Vos lo ves venir, lo oís venir. Lo oís. Y entonces te agachás... No, pero y el mosquito pasa de largo y se estrella contra la pared. No, señor. Sí. ¿Cómo no? ¿Y la mosca tsetse? Oh, ¿qué le hace? ¿Eh? La mosca tsetse. Sí, pero eso, el peligro no es que le entre. ¿Cuál es el peligro, doctor? Y esa mosca transmite enfermedades. No, la enfermedad, no, la enfermedad del sueño, justamente. Yo soy muy soñador por eso. ¿Sí? No, señor. Sí, pero... nosotros estuvimos en el África vendiendo toca-toca y nos agarraron las moscas TCTC, nos picaron por todo el cuerpo y teníamos sueños de todas, sueños de cantores, sueños de poetas. Sueños de juventud. Pero esos son deseos, señor, no son sueños. Le llamamos sueños. Bueno, sí, pero en tal caso son esa deseos. Mosca transmite la enfermedad del deseo, que es peor que la del sueño. Esa nos picaron también. Mire cómo tengo la roncha aquí. No, sí. Señor. Mire, el... bueno. Hay, sí, algunos insectos que directamente viven y surgen desde dentro de su cuerpo. ¿Cómo? ¿Que yo estoy concibiendo insectos? ¿Qué me dice de Tenia Saginata? ¿Qué novela? La Tenia. ¿La Tenia? No. Ve bien. La Tenia Saginata, la culebrilla que le crece. ¿Ahora mismo? ¿Ahora? Justo. Sí, ahora. No puedo. La puedo adivinar en su interior. No. La puedo adivinar. ¿Estás seguro que es eso? Como un encantador de serpientes. ¿No era una lombriz? Hay que dejarla salir. No hay manera de intervenir quirúrgicamente. ¿Qué es eso que asoma? No. Yo usé aquí la famosa técnica del grisín, el huevo duro y el martillo. Pero no me dio resultado. No le dio resultado. Pero mire. Mire. Siento que algo me sale de la oreja. ¿Es ella? ¿Mi novia? No. La Tenia. ¿Cómo habrá llegado hasta ahí? Ojo con el martillo. ¿Por qué no tira su amigo? Yo ya casi lo desnuco dos veces, mire. No quiero probar. Cuidado. Empiece a tirar, empiece. A ver, es muy viscosa. Es muy visca. Es muy larga. Sí. ¿Hay más? Vienen en riestra como los bajos. Sí. Una segunda. ¡Ay! ¡Una chiquita! Pero... una bataraza. ¿Usted se siente bien? ¿Seguimos tirando? Sí, siga tirando. A ver. Un farol chino. ¿Cómo tenía todo esto adentro? Una bandera argentina. Sí. Aplausos. Todos de pie. Pero... un mago, hay que llamar a un mago para sacar cosas de dentro ahí de uno. Ahí está. Sí, señor, pero... el por ahí... mago te saca de todo te de adentro. Te saca palomas, conejos, sí. Lo que quieras de adentro. Bueno, señor. Pañuelos, uno atrás del otro. Sí, pero esos son trucos. Lo nuestro es ciencia. Lo de la magia son trucos, son mentiras. La ciencia es trucos también. Señor. No, señor, ¿qué truco? Es un truco que de golpe está en un libro, ya está. Pero no, señor, ¿cuál es el truco de la medicina? A ver, dígame un truco de la medicina. Le digo uno. El antibiótico. Descubrir que una cierta sustancia mata a los gérmenes patógenos. Y sí. Eso es un gran truco. No, pero ¿cómo truco? ¿Usted cree que es mágico y resulta que no? Que no es mágico. No, y los gérmenes están ahí muertos, usted los ve. Sí. Ver los gérmenes es un truco. Si no tuviera un microscopio no es lo podría un milagro, ver. Claro. Bueno, pero ¿quién puede ver eso? Un mago únicamente. Ha pasado de su dolencia. ¿Es un verso? No. No, señor. ¡Dolencia! Bueno, váyase, doctor. Pero, es uno de los médicos más incompetentes. No, señor, qué incompetente. Usted está diciendo. La vergüenza de Harry Houdini. Que tiene bichos. Su amigo tiene bichos, sí, pero en la ropa, mire lo que es. Y bueno, la ropa no nos importa. Pero ¿cómo que no les importa? ¿Usted qué prefiere? Yo prefiero tener una araña en la boca que no en la panza, señor. Bueno, está bien. No, y son mascotas esto que ve, señor. ¿Son mascotas? Sí, están amaestradas. Bueno, no, mire. Mire esta lo que hace. Salga. Bueno, doctor, ¿quiere pasar a lavarse? Sí, por favor. Sí, la verdad es que para operar y para proceder en cualquier aspecto, yo necesito asearme. Así que si... Yo pensé que se iba, pero yo no me pienso operar de nada. Escúcheme. Pero voy a seguir coexistiendo con mis animales interiores. Ay, pero si vino con quejándose, vino quejándose. Con la bestia que todos llevamos sí, dentro, señor. Sí, pero usted tiene un problema... No, no me levante los ojitos. Usted vino contando que tiene un problema. ¿Me estuvo tomando el pelo todo este rato? No, señor, estuve advirtiendo su incompetencia. Vámonos que retarde. Sí, es muy tarde. Mira la que es. Muy tarde. No trate de reaccionar ahora porque es tarde. Será justicia. Además, no le vamos a pagar la visita. ¿Usted de qué prepaga es? Porque lo voy a denunciar. No, si me va a denunciar, señor, no se lo digo. Y esos carteles que dicen cómo manejo, voy a llamar y dice mal. Pausa. Belchic Medical.